Retomamos la conexión con el Chingudi. Allí tenemos al otro lado del teléfono a un compañero, Mariano, que realiza la crónica, nos acerca, diríamos, las diferentes problemáticas y actividades que se realizan en la comarca. Irún, Hondarribi, toda la zona del aeropuerto y bueno, a lo que llega, porque es una zona extensa. Aupa, Mariano, ¿estás ahí? Aupa. Mirando un poco la publicación de las publicaciones de Angula Berria, la crónica de hoy tendrá color morado. Sí, mayormente sí, ha habido y hay un montón de actividades que se han realizado con motivo del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sí. Yo me centraré en dos en las que he participado, que es una presentación del trabajo anual de una asociación de mujeres gitanas llamada IROMI y la entrega de los premios del primer concurso de relatos breves Asun Casasola. Ajá. Y entre eso, digamos que sea el tema más extenso, pero bueno, pues por hablar de más cosas, decir que, bueno, tenemos ya las cifras del paro del mes de enero, imagino, donde, bueno, ha habido 80 personas menos en las listas de Lanbide, sin embargo, sigue habiendo 5.182 personas apuntadas a Lanbide, y lo que hace una media de un 17,6% de la población activa desempleada. Luego podemos hablar un poco, va a hacer una pincelada de lo que van a ser las próximas elecciones municipales del 24 de mayo, diciendo que en Irún Podemos se va a presentar con una agrupación de electores que se llamará Si Se Puede Irún. De momento están recogiendo firmas para poder legalmente presentarse. Y comentar que el próximo viernes tienen presentación en el Puente Santiago y según han comunicado estará presente el secretario general de Euskal Herria, de Euskadi, de la CAP, no tengo muy claro, sí. Y demás. En cuanto a Irungo Euska, EH Bildu, Irungo Euska... EH Bildu de Irún. La noticia es que Oñaz Michelena se presenta nuevamente, ha estado durante estos cuatro últimos años de concejal en el ayuntamiento y va a repetir. Han presentado ya una lista para las elecciones donde ha habido algunos cambios y más o menos, bueno, han combinado entre gente que tiene la experiencia de estos cuatro años últimos y gente nueva que se incorpora. Uh-huh. Luego, cambiando ya de tema, comentar un comunicado de Bidasoaldeko Lagunak, una plataforma compuesta por Eguzki, Itxasenea Ornitológico Elkartea, sí. Ecologistas Marchan, SEO Bear Life, sí. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos Ollaso 2000. Y el tema es los terrenos de Zubieta y sobre todo lo que es la protección de la bahía del Chingudi. Recordar que ya hace más de 28 años, en 1991, el Gobierno Vasco, la Diputación de Guipúzcoa y los ayuntamientos de Irún y Hondarribia firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de restaurar, conservar y proteger dicha bahía. Este convenio se ratifica en un acuerdo entre las mismas instituciones allá por 1993, del cual surgió el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de la Bahía del Chingudi. Uh-huh. Y ese acuerdo contemplaba, en el 1993, recordar, que las instalaciones deportivas de Playa Hundi, sí, serían trasladadas a un ámbito fuera de este espacio protegido. En esas estamos desde 1993 Y bueno, Bidasoa Aldeko Laguna nos comenta todas las especificidades del tema y demás, porque hay diversas alternativas a este traslado. Una de ellas es Zubieta, que es unos terrenos que están al lado de la, creo recordar que está al lado de la variante Irún-Hondarribia, la N1, y está en terrenos de Hondarribia. Y ahí andan con sus más y sus menos entre el Ayuntamiento de Irún y Hondarribia para la ubicación de este terreno. Que terreno que tampoco es el idóneo según esta plataforma. Además, decir que bueno, que otro EH Bildu, por ejemplo, planteó en otra zona de Irún hacer este traslado de estas instalaciones deportivas, pero el ayuntamiento se ha adelantado y allá donde se supone que la Diputación iba a construir una residencia para ancianos, pues proponían hacer las instalaciones deportivas, el ayuntamiento se nos ha adelantado y ha puesto un parking provisional. Cosa que hasta el PNV le ha recriminado. Hay otras, otro, el PP ha planteado otra zona en lo que es al lado del cementerio, y EH Bildu ha planteado junto a clubs, vecinos y demás, la posibilidad de hacerlo en el centro de Irún, en una zona que entre los barrios de Anaca y San Miguel, que se plantea allí la construcción de 800 viviendas y un montón de cosas, pues bueno, ubicar ahí las instalaciones, quitando, claro, evidentemente, un montón de viviendas que en estos momentos pues no tiene mucho sentido realizar. Sin embargo, pues el ayuntamiento y el PSOE, que es el que gobierna el ayuntamiento, está obcecado y sigue con que tiene que ser en los terrenos de Zubieta. Y ya entrando un poco en el tema del, bueno, no del 8 de marzo, pero parecido o siguiente, de comentar que ha habido esta pasada semana un estudio publicado por el gobierno vasco en torno a las actitudes de la población de Irún sobre el alarde. Sí. Bueno, nos ha llegado la valoración de la Junta del Alarde Público y Mixto, donde, bueno, se les causa, según esta Junta, una gran satisfacción el comprobar en este estudio cómo se confirma con datos que hay una gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos de este pueblo, hasta un 72%, que más allá de su preferencia en relación al tema de los alardes, lo que demandan y lo que aspiran es a que se den pasos y se busquen soluciones para superar dicha división. Aun y todo, en el estudio se dice que el 48% preferiría un alarde sin mujeres y un 22% un alarde mixto, o sea, con mujeres. Otro 15% diría que estaría satisfecho con la actual. Como veis, pues eso, bailan las cifras para un lado y para otro, y cada cual pues mira el estudio y los datos según el color que le convenga. Es muy bueno. La gente que organiza el alarde mixto sigue, bueno, apostando por él y que dicen que seguirán. Es muy curioso también las declaraciones del otro alarde, el alarde el Betico, que le llamamos aquí en el pueblo, donde después de una serie de cosas y agarrarse a los datos según les conviene, pues bueno, vienen a sentenciar que les dejen en paz, que ya está, que es lo que hay y es lo que van a seguir, que es lo que el pueblo quiere, que ahora está muy de moda eso de dejar decidir al pueblo según en qué casos y según para qué. Y ya hablando más de cosas más positivas, pues eso, comentar como las que ha habido un montón de actos más menos reivindicativos en el pueblo en torno al 8 de marzo, que siguen habiéndolos, por lo que aconsejamos que miren la agenda de Angula Berria para ver si todavía pueden acceder a alguno. El que más le hemos hecho seguimiento es al organizado por Chingudi Antisexista, que para este año organizaba un primer concurso de relatos breves, sí, con el nombre de Asun Casasola, que hay que recordar que Asun Casasola es la madre de Nagore Lafayette, que fue como asesinada en fiestas de... que fue asesinada en las fiestas de San Fermín por... Exactamente. Y bueno, y pues, han organizado, como digo, un concurso de relatos breves, sí, con el nombre de Vidas, con el tema, perdón, de Vidas, ahí sí lo... un momento. Bueno, pues eso, Vidas... Vidas contra... bueno, el tema era contra la violencia de género, sí, o sexista, más bien, en concreto. Y, bueno, lo que ha sido increíble es que, bueno, como reconocían que desde la pequeñez de este concurso, ¿no?, se ha convertido en una gran iniciativa por los más de 100 relatos y las más de 100 personas que se han sentado delante de un papel o de un ordenador a escribir dichos relatos. Uh-huh. Hicieron una presentación el sábado en Moscú, aprovechando el buen tiempo que no suele acompañarnos, y con una bastante presencia de personas que se acercaron hasta allí, y se dieron entrega de la categoría de castellano y de euskera. Uh-huh. Y se leyeron una selección de estos relatos, con la música de John Martínez y unas palabras de la propia Asun. Y bueno, uh-huh, y ya dejaros un poco con la agenda y deciros que este jueves, si todavía llegáis, sí, el jueves 12 a las 7 en el Zuloabache, en la calle Nagusi 8 de Hondarribia, hay una charla titulada Charla, Engaños y Trampas de los Bancos, organizada por Stop Desahucios. Ajá. Y luego comentar que va a haber dos jornadas de trabajo social organizadas por Corapillatus, que es un espacio de personas y profesionales y personas del ámbito de lo social, del tercer sector, que organiza unas charlas, como decimos, de sobre el trabajo social. La primera será Desmercantilizando el Trabajo Social, y correrá a cargo de Emiliano Tapia, que es un activista social y párroco de la cárcel de Topas. Es párroco y capellán de la capellán de Topas, pero bueno, es, como digo, activista en una asociación del barrio de Buenos Aires, de Salamanca, llamada Asociación del Desarrollo Comunitario. ¿Sí? Y además vendrá Manuel Bayona, que bueno, es miembro, bueno, integrante de Baladre, la coordinación contra el empobrecimiento, la exclusión y la precariedad, además de la iniciativa por acción social Zambra, y bueno, escritor de varios libros y artículos y demás. Y ya esto será el día 16, martes, a las 7 en el local de Cáritas, que tienen en la Plaza Pío XII. Y el 17 tendremos a Ander Rodríguez, diputado de Política Social de la Diputación, que bueno, nos le hemos planteado el reto de contestarnos a la pregunta de si es posible otra política social. Uh-huh. Y bueno, sin más, pues yo por mi parte dejaros con el audio del relato ganador. Sí, del relato ganador del concurso de relatos breves, y comentar que lo lee relato es Travesía de Cristal, escrito por José Álvarez Mesa, que lo envió desde Asturias. Muy bien, pues nos quedamos a escucharlo, pero antes tengo que decirte que ese banner que habéis puesto, que habéis puesto en angulaberria.info, pues que enlaza Angula Berria con Sinchilik Irratia, muy curioso, ¿eh? Sí, sí. Muy Hay curioso. Muy buenas artistas por el pueblo. Sí, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias, Mariano. A ti. Nos quedamos escuchando esta propuesta que nos dejas. Agur. Agur. No fue la luna llena que teñía de paz de la madrugada amortiguando el escozor del puñetazo, ni la a esas horas solitaria travesía del cristal que, empedrada en silencios, le ofrecía a sus pies una promesa. Tampoco fue la primavera que asomaba la nariz al fondo de la calle tras las duras embestidas de marzo, recordándole que el tiempo es efímero. Ni los gatos que correteaban por los tejados, haciéndole ver que la libertad estaba a su alcance. No fue la brisa que movía de un lado a otro los papeles tirados por el suelo, mostrándole su condición de marioneta. Ni las farolas que iluminaban las manos vacías, el chador desgastado, las viejas babuchas, empujándola a buscar nuevo equipaje. Ni siquiera fue la desesperación que empezaba a perder su filo para fluir en las arterias deteniendo la sensación de ahogo, ni la llovizna que disolvió sus lágrimas hasta hacerle ver la realidad. No fue nada de eso, o tal vez fue todo eso unido en perfecta armonía, allanando el camino, diciéndole que todo es posible si tú quieres, lo que le hizo tomar la decisión de no volver.